Hola, qué bueno encontrarnos de nuevo aquí, en este espacio para, bueno, para pensar un poco juntos, ¿no? Hoy vamos a meternos bastante a fondo con algo que seguro nos toca a todos. Esta idea del yo, de quiénes somos realmente por dentro. Y para eso nos vamos a basar en unos textos, muy interesantes sobre enseñanzas gnósticas que nos llegaron, le dan una vuelta de tuerca bastante particular al tema. Lo primero que llama la atención en estos materiales es cómo rompen con la idea de que somos una sola cosa, ¿no? Un yo único, digamos. Más bien, lo describen como si fuéramos, no sé, como una casa llena de gente muy distinta. ¿Sabes? Como si convivieran familias o hasta, bueno, sociedades enteras dentro nuestro. Y claro, eso explicaría muchas cosas, ¿no? Esas contradicciones que a veces sentimos, o las tensiones internas que uno dice, ¿de dónde salió esto? O cuando reaccionamos de una forma que después pensamos, ¿pero ese era yo? Exacto. Y esa es justamente una idea central que abordan estos textos, desde la enseñanza gnóstica. A esa multitud interna la llaman agregados psicológicos, o más comúnmente los yoes. Y lo interesante, fíjate, es que cada uno de estos yoes tiene como su propia agenda, ¿viste? Sus deseos, sus manías, a veces totalmente opuestos a lo que conscientemente creemos ser. Imagínate, una persona que parece súper tranquila, ¿no? Pero por dentro quizá tiene un yo iracundo listo para saltar. O alguien, no sé, muy devoto, pero que sin darse cuenta alimenta un yo súper escéptico. Y son estos inquilinos, estos yoes, los que muchas veces tiran de los hilos, como decías. Y lo hacen casi siempre sin que seamos plenamente conscientes de ello. Qué fuerte eso de los hilos. Y para entender cómo operan, los textos proponen un modelo, como de tres partes, ¿verdad? Materia, energía y conciencia. A ver si lo entendí bien. La energía sería como el combustible. Sí. Nuestros pensamientos, las emociones que los alimentan. Justo. Exactamente eso. Piensa en la energía mental y emocional. Cuando uno se engancha con un pensamiento de rencor, por ejemplo, o una emoción de miedo, le estás dando de comer, le estás dando energía a un yo específico. Después está la materia, que, ojo, no es materia física, ¿eh? Es la forma psicológica que adopta ese yo. Puede ser como una imagen mental que vuelve y vuelve, una creencia muy arraigada, un patrón de conducta. Esa es su materia en nuestra psique. Entendido. Energía es el combustible, materia la forma. ¿Y la conciencia? Eso me pareció lo más llamativo, lo más clave quizás. Como una chispa, una fracción de nuestra esencia más pura, más real, que queda atrapada, como secuestrada, dirían ellos, dentro de cada yo. Y eso es lo que le da esa sensación de ser real, ¿entiendes? De tener como un derecho a existir. Por eso un yo del orgullo se siente tan justificado. O un yo de la pereza parece tener su propia lógica interna. Porque tiene un pedacito de nuestra propia luz, de nuestra conciencia, atrapado adentro. Volviendo al ejemplo del enojo, ese yo iracundo no solo se alimenta de la energía de la rabia, sino que tiene secuestrada una parte de nuestra conciencia. Y eso es lo que le da vida, lo que le da poder. O sea que, según esto, nosotros mismos los vamos creando y les damos el poder al atrapar nuestra propia conciencia en ellos. ¿Y cómo se forman? ¿Es algo que pasa sin querer, digamos? Pues los textos sugieren que es un proceso. Y empieza justo ahí, en atrapar esa chispa de conciencia. Como, bueno, por ejemplo, prestando atención obsesiva a algo negativo, ¿no? Identificándote totalmente con una ofensa, con un deseo muy fuerte. Ahí, ¡zas! Ya capturaste conciencia. Es el primer paso. Luego ese germen de yo empieza a acumular energía. Le das vueltas en la cabeza, sientes cosas al respecto, lo nutres con tus emociones. Y finalmente, con suficiente energía y atención sostenida, eso cristaliza, adquiere una materia, una forma psicológica definida. Y ahí tienes, un nuevo inquilino en la casa. Es fascinante y la verdad un poco inquietante también, ¿no? Pero bueno, si se forman, se pueden deshacer. Hay forma de desalojar a esos inquilinos que no queremos. Claro, ese es el gran objetivo del autoconocimiento que proponen estas enseñanzas. Es el trabajo sobre sí mismo. Y el camino es, lógicamente, el inverso a la creación. ¿Tiene sentido o no? Primero, recuperar la conciencia que está atrapada. Y esto implica comprender a fondo ese yo, ver cómo funciona, cuáles son sus trucos, sus justificaciones, quitarle esa falsa razón de ser que le dimos. No es pelearse, es comprenderlo hasta desnudarlo. Segundo, cortarle el suministro de energía, o sea, dejar de identificarte con los pensamientos y emociones que te manda. Observarlos, sí, pero sin alimentarlos, sin engancharte, como quien ve pasar las nubes, digamos. Verlo sin darle cuerda. Entiendo. Exacto, no darle cuerda. Y el tercer paso, que ya describen como un trabajo más profundo, es desintegrar su materia, su forma psicológica. Aquí, las enseñanzas a menudo hablan de un proceso interior más avanzado, A veces mencionan la ayuda de una fuerza interna superior que llaman la Madre Divina. Pero la clave, insisten mucho en esto, es la comprensión profunda. No sirve de nada solo reprimir el enojo si no entiendes qué yo lo causa y cómo opera dentro tuyo. Porque si no lo comprendes, el yo sigue ahí, intacto, esperando la próxima oportunidad para salir. Esto conecta muchísimo con esa sensación tan humana de tener luchas internas, ¿no? De querer ir para un lado y terminar yendo para el otro. O de repetir patrones que sabemos que no nos hacen bien. Entender esta estructura interna, según lo que leemos, no es solo teoría psicológica. Parece una puerta real. Una puerta para conocerse de verdad y sobre todo para poder cambiar desde la raíz, ¿no? Para dejar de ser como marionetas de estos yoes. Y dejar de actuar por pura inercia o por seguir la corriente. Eso que los textos llaman conducta gregaria. Totalmente de acuerdo. Es una vía para la autoobservación y la transformación consciente. Y fíjate que nos deja pensando en algo bastante, bastante profundo, ¿no crees? Si aceptamos esta idea, aunque sea como hipótesis, de que gran parte de lo que llamamos yo es en realidad esta suma de agregados, de inquilinos que hemos ido creando y alimentando, ¿qué queda? ¿Qué es lo que queda cuando empezamos a comprenderlos, a disolverlos? ¿Qué es eso que permanece más allá? ¿Cuál sería nuestro verdadero ser, nuestra esencia, más allá de toda esta estructura psicológica tan compleja y a menudo tan conflictiva que hemos tomado por nuestra identidad? Una pregunta potente, sí, para que quede ahí resonando en nuestro interior. Y bueno, con esta reflexión cerramos nuestra exploración de hoy. Les deseamos a todos un muy buen descanso.